canto a las chatitas porque son rete bonitas. Yo le canto a las chatitas porque son rete bonitas. Dos bandecilas, un beso y se ponen chapeaditas, como aquellas que en la playa se ven muy coloraditas. Ay, chatita, no, no me olvides, no. Ay, chatita, sí, sí te quiero yo. Con la chatita me quedo yo. Por esos ojos me muero yo. Esa boquita la beso yo. Sus orejitas las muerdo yo. El pescuecito me como yo. Y en ese pecho me duermo yo. Esa chatita, esa chatita la quiero yo. Y zapatéllele bonito mi chatita y sáquele pomadera. Canto a mi chatita por bonita y querendona. Yo le canto a mi chatita por bonita y querendona. A bailar este jarabe con su falda bien rabona. Nomás me mira a los ojos y con eso me enamora. Ay, chatita, no, no me olvides, no. Ay, chatita, sí, sí te quiero yo. Con la chatita me quedo yo. Por esos ojos me muero yo. Esa boquita la beso yo. Sus orejitas las muerdo yo. El pescuecito me como yo. Y en ese pecho me duermo yo. Esa chatita, esa chatita la quiero yo. Ay, chatita, no, no me olvides, no. Ay, chatita, sí, sí te quiero yo. Con la chatita me quedo yo. Por esos ojos me muero yo. Esa boquita la beso yo. Sus orejitas las muerdo yo. El pescocito me como yo. Y en ese pecho me duermo yo. Esa chatita, esa chatita la quiero yo.